Esta canción es para un amor que nunca voy a olvidar. Juniors, esto es para ti. Decían que Pablito Lescano no tenía corazón para hacer canciones de amor.